viéndonos, sin importar el tiempo que pasará. Continuamos en Entre Mate y Mate. Habíamos anunciado hace minutos atrás, exactamente hace 42 minutos, habíamos anunciado que íbamos a estar en comunicación también con otro docente, pero para hablar particularmente de lo que tiene que ver con la historia nacional, en el marco de la Semana de Mayo. Estamos comunicados con el profesor de historia, Matías Ruiz. ¿Cómo estás, Mati? Hola, buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por comunicarse. Un placer. Por favor, al contrario, muchas gracias a vos. Queríamos, Mati, un poco que nos comentes qué significa para vos y qué significa en realidad para nuestra historia lo que tiene que ver con la Revolución de Mayo, con la Semana de Mayo y en particular Claro. Hoy que es día 22, un día muy importante en esa semana. Totalmente, sí. Mirá, la verdad que hablar de Revolución de Mayo es un hecho fundante en nuestra historia nacional. Uh-huh. Es el suele ser tomado como el inicio de nuestra vida como país, sí. Aunque obviamente todavía falta mucho para la consolidación tanto del Estado como mismo de las instituciones que van a formar parte de él, sí. Y que se van a ir desarrollando a lo largo de todo el siglo XIX. Pero lo que sí tenemos que tomar por cierto, y que sí es muy importante, es el proceso que se desarrolló previo y durante y a posterior del 25 de mayo de 1810. Se suele ver en una forma anticuada de analizar la historia como un acontecimiento en sí mismo, sí. Que al perder el eje del análisis de todos los acontecimientos y de las causas que fueron a desembocar en lo que fue tanto la Semana de Mayo como el 25 de mayo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que primero tendríamos que hacer es sacar esa visión acartonada del vendedor de velas, de la negra mazamorrera y de el acto escolar en sí mismo, para entender profundamente qué es lo que está pasando ahí, ¿no? ¿En cuanto que el vendedor de velas? Sí. Te iba a preguntar, Mati, ¿en cuánto tiene que ver el mitrismo en esto, en esta versión, como decís, acartonada de la historia, que está muy lejos de procesos sociales como los que podemos vivir en cualquier otra época, la historia es absolutamente viva, tiene que ver con un montón de fuerzas en pugna, con pujas? ¿En cuánto tiene que ver la visión historiográfica del mitrismo en esto que nos ha llegado? Absolutamente, es eso. Es eso, y hacia ahí vamos justamente. Gracias por darnos el pie, Cristian, porque efectivamente las primeras fuentes historiográficas que tenemos para analizar nuestra historia nacional son justamente la visión tanto de Bartolomé Mitre, uh-huh. que fue el fundador del Diario de la Nación, el mismo Diario de la Nación que todavía hoy existe y se sigue publicando, sí. Y que de hecho el actual director del diario es descendiente de Bartolomé, uh-huh. y se llama Bartolomé Mitre también, el mismo, sí. Y también la visión de Sarmiento, de Domingo Faustino Sarmiento, que es conocido por su aporte, entre comillas, a la educación, uh-huh. y que tuvo otros muchos aportes mucho menos felices. Afortunados como legado histórico, y que desde ciertas fuerzas políticas actuales todavía se lo tiene en muy alta estima, y se lo sigue reivindicando, ¿no? Bien. Entonces, esta visión sarmientina y mitrista de lo que fue el 25 de mayo fue lo que favoreció que todavía hoy se siga pintando a los chicos con corcho quemado para el acto escolar, ¿no? Y sin ver que esos chicos que están representando justamente a los negros traídos de África, y acá no estoy diciendo negro con la desafortunada connotación que tiene en nuestro presente, uh-huh. usado como insulto, sí. sino justamente como reivindicación de una categoría étnica, uh-huh. de un pueblo, de una parte de nuestra raza humana, que no es una raza en sí misma. Esto ya lo reconoció las Naciones Unidas hace 70 años, que no hay diferentes razas humanas, sino que somos una única raza humana, que la distinción entre razas respecto de lo humano justamente es racista, ¿no? Sí. Y que existen diferentes etnias que tienen como consecuencia, o que son producto, mejor dicho, de la consecuencia de de los diferentes lugares del mundo en los cuales hemos vivido y nos hemos adaptado a ese lugar, pero que los negros de África estaban esclavizados y esto no está dicho y no está visto. En ese sentido, te pregunto, Mati, ¿por qué países limítrofes como Brasil o Uruguay tienen una presencia bastante importante de población negra y acá en Argentina quedó muy poca? ¿Cuáles son los motivos? Y esa es una deuda pendiente también que tiene la nación argentina directamente con su población afrodescendiente. Uh-huh. Aquí en Córdoba los porcentajes son de hecho altos de afrodescendencia. En la provincia de Córdoba me refiero. Uh-huh. Y de respecto de descendientes de pueblos originarios, todavía mayor. Sí. A nivel país, de hecho, el 50% de la población nacional tiene sangre de pueblos originarios en sus venas. Sí. Y esto todavía no está muy reconocido. Entonces, ¿por qué no están tan presentes, como bien lo marcás, como si en Brasil? Uh-huh. Porque para nuestra lucha de independencia, las guerras que surgieron a posteriori del 25 de mayo, primero con las fuerzas realistas y después las guerras intestinas entre unitarios y federales, uh-huh. guerra civil pues, porque después de todo fue la guerra que enfrentó a los rioplatenses en aquel momento, como se llamaba, entre sí, ¿no? Entre dos facciones, uh-huh. unitarios y federales, que lo que hicieron fue justamente diezmar esas poblaciones hasta reducirlas prácticamente a la nada. Uh-huh. Primero pelearon al lado de San Martín, de Belgrano, de Güemes, en pos de detener a los realistas, y a continuación siguieron peleando al lado de los diferentes caudillos de estas dos facciones, de unitarios y de federales, en pos de una conformación nacional que no llegaba a ponerse de manifiesto y que nos llevó a no tener una constitución nacional firme hasta 1853. Fíjate que son, Cristian, 43 años para tener una constitución que ordene nuestro país, que ordene las instituciones que van a regir nuestro país, uh-huh. desde el 25 de mayo del 10 hasta el 43. Entonces hasta el 53, tenemos 53, 43 años después, justamente para una constitución nacional. ¿No hubo antes? Sí, hubo. Pero tuvieron también estas otras constituciones la característica de ser, de estar ladeadas hacia una facción y no hacia otra. Claro. Y en ese momento, quienes gobernaban desde Buenos Aires tenían más simpatía por la organización unitaria para el país que por la federal. ¿En cuánto tenía que ver esto? Terminó prevaleciendo y que todavía tenemos hoy. ¿En cuánto tenía que ver esto la ubicación del puerto de Buenos Aires y la restricción básicamente para que pase todo el comercio exterior por ahí? Absolutamente. Buenos Aires lo que buscó durante todo este periodo fue mantener el puerto bajo su jurisdicción y que fuera de decisión exclusiva del gobierno. En aquel momento, cuando hablamos de Buenos Aires, no estamos hablando de capital federal uh-huh. y provincia como algo separado, sino justamente de una unidad, ¿no? Uh-huh. Todavía no existe lo que es la capital federal, porque el nombre ya lo dice, tiene que ver con la federación, justamente, el nombre de la capital federal. Entonces, Buenos Aires quería mantener bajo su jurisdicción al puerto y a las divisas que entran por el puerto, por eso mantuvo una independencia económica que le permitía una autonomía que el resto de las provincias no tenían, básicamente porque la única forma de comerciar que tenían las provincias era enviando sus mercaderías al puerto de Buenos Aires para que tuvieran salida al exterior. Uh-huh. Entonces, las economías locales eran considerablemente más débiles a nivel flujo monetario que la economía de la provincia de Buenos Aires, que era mucho más poderosa. No se modificó demasiado esa estructura, ¿no? Lamentablemente sigue muy vigente. Mm. Sigue muy vigente en nuestro presente, sí. Y entonces, desde ese punto de vista, el gobierno de Buenos Aires lo que buscaba era justamente una centralidad, ¿no? Esto es lo que busca la ideología unitaria, un gobierno central fuerte y una periferia que obedezca al centralismo que viene desde la cabecera. Bien. Esta diferenciación ya empezó a notarse, esta grieta entre unitarios y federales, ya tuvo un precedente en el mismísimo mayo de 1810. Sí. Porque sancionado el primer gobierno patrio, la primera junta de gobierno, ahí con Cornelio Saavedra como presidente de la junta, Moreno y Belgrano como secretarios y el resto de vocales que están siempre en las figuritas de Villiquen, sí. Siempre ya tenemos ahí en esa primera junta un germen de diferenciación ideológico entre conservadores y verdaderos revolucionarios. Saavedristas y morenistas, ¿no? Muy diferenciados exactamente el bando morenista, denostado como jacobinos, dando una vinculación a las ideas de la Revolución Francesa, justamente, que era también lo que había llevado a que el rey de España estuviera preso en manos de Napoleón. Napoleón, que estaba buscando en realidad luchar contra Inglaterra, ¿no? Esta gran enemistad entre Francia e Inglaterra que duró siglos y que todavía, bueno, hoy no, hoy debido a las guerras mundiales son más bien amigos, pero eso para colmo está empezando a cambiar, ¿no? Ahora en nuestro presente empieza a haber señales de enemistad nuevamente entre Francia e Inglaterra en la actualidad, ¿no? Pero en aquella época eran enemigos acérrimos y Napoleón lo que quería era justamente invadir Inglaterra. Y para lograr invadir Inglaterra necesitaba controlar la costa y controlar a los aliados de Inglaterra, controlar a Portugal, que era aliado de Inglaterra, y en el camino a Portugal estaba España. Sí. Entonces ni siquiera es que era intención de Napoleón controlar España, tenía que pasar por ahí para llegar a Portugal, para llegar a la costa. Entonces tenía preso al rey Fernando VII, las colonias se enteran que no hay un gobierno en España, que las juntas de gobierno que se habían erigido para representar al rey también habían caído, especialmente la Junta Central de Sevilla, sí. Y entonces, llegada esa noticia a Río de la Plata el 20 de mayo, ahí comienza también lo que Villiquen y antes Antiojito y todas las historiografías más naif mencionan justamente como Semana de Mayo, ¿no? Claro. Entonces el 20 de mayo llega la noticia, se arma un revuelo enorme, los criollos aquí, que eran los hijos de españoles, pero que no tenían derechos políticos, no podían gobernar, aquí en las colonias solamente ejercían los puestos de gobierno los hijos de españoles, los criollos que eran, los españoles, perdón, los españoles nacidos en España, los peninsulares, o sea, tenían que haber nacido allá y haber venido para estos lugares a establecerse y ahí sí podían ejercer cargos políticos. Sí. Sus hijos, los criollos, no podían hacerlo. No podían ejercer cargos políticos. Sí tenían funciones económicas, eran una clase social poderosa, eran comerciantes, obviamente, eran lo que en términos marxistas entendemos como la burguesía, pero justamente una burguesía que todavía no tiene poder político. Fíjate que quienes gobiernan siguen siendo los nobles, o sea, estamos en feudalismo, ¿no? Un feudalismo tardío, un feudalismo extrapolado de lo que era la Europa medieval, sí. Pero que todavía sigue funcionando en sus instituciones en las colonias españolas. Entonces, así como en el viejo continente se estaban dando revoluciones en pos de cambiar ese viejo orden y en pos de que la burguesía tuviera el poder político que su poder económico le demandaba tener, porque a nivel económico obviamente eran muy poderosos, tenían mucho dinero, pero no podían gobernar. Entonces, lo que buscaban era eso. Y todas las revoluciones europeas tienen una continuidad, un hilo conductor, ¿no? Esto es lo que decíamos al principio, Cristian, sí. Cuando hablábamos de la importancia del proceso, ¿no? De entender de dónde viene la ola que va a producir también el ciclo de todas las revoluciones americanas, que de hecho ya había empezado en Haití, sí. Y a continuación le toca al Río de la Plata también, empezando por la Revolución de Mayo de 1810 y siguiendo por las que van a venir del resto de nuestro continente, Mati, la y que última, busca eso también. yo me quedaría todo el día porque Sí. además también estudié historia y bueno, obviamente es apasionante. Deberíamos llamarte varias veces más y profundizar en un montón de temas. Te hago la última que tiene que es más conceptual. Dale. Es un juego porque es contrafáctico y todo lo contrafáctico es librado a la imaginación. ¿Qué hubiera pasado Dale. si se hubiese impuesto la facción morenista en esta época que estás hablando? ¿O si hubiera ganado Rosas Caseros? ¿Cómo te imaginas un país más justo o no? Qué pregunta difícil. La verdad, sí, ciertamente nuestro país sería diferente. No sé incluso, planteando la victoria morenista, no sé incluso si hubiera sido necesario un Rosas. Buenísimo, buenísima Porque respuesta. ya partiendo desde la base de que la facción morenista hubiera ganado y hubiera organizado el país a su manera, a Sí. su idea, con libre comercio, que fíjate vos justamente que hoy es mala palabra porque lo vinculamos al capitalismo, Sí. hablar de libre comercio. Pero en aquel momento era lo revolucionario. Sí. Los liberales de 1810, de hace 200 años, eran los revolucionarios, ¿no? Marx, en el principio del Manifiesto Comunista, reconoce al liberalismo y al capitalismo como una fuerza revolucionaria increíble que destruyó el viejo régimen. Y eso era exactamente lo que hubiera pasado en nuestro país y hubiera empezado antes nuestro país. La conformación nacional de nuestro país, con una constitución, con sus instituciones, algo más firme y más concreto que estos 43 años de intentos fallidos y de luchas entre acá y allá para lograr una constitución y un ordenamiento, se hubieran producido antes si el bando de Moreno hubiera ganado. Entonces, por eso te digo, no sé si en esas circunstancias Rosas hubiera llegado a ser lo que fue. Igual lo bancamos al brigadier. Te queremos agradecer un montón, Mati, por el contacto. La verdad que buenísimo escucharte, la claridad conceptual. Y bueno, y es para llamarte varias veces más, así que si no te molesta, te vamos a estar hablando en otro momento. No, por favor, un placer. A mí también me apasiona nuestra historia nacional, obviamente, y bueno, la verdad que fue un gusto. Te Muchas agradezco gracias, mucho, Mati. Cristian. Gracias. Matías Ruiz, profesor de historia, pasada por Entre Mate y Mate.